El sistema ha caducado y la solución no la tiene una farmacéutica. ¿Cómo es? Silencio en la plaza, que el pueblo va a hablar. Los barrios son nuestros, las calles ocupadas. Que nunca nos quiten la siesta, las casas abiertas. Toma chocolate con pan. El mismo pecho que tu mamá ha excitado. Luego te da palos por un niño mamado. En la vía pública ni Dios ni amonestado. Ni partido ni marido, aplaudo si no estás casado. Mira, no paramos, otra cosa te voy a contar. Antes de que me quiten la bomba posibilidad. Los efectos ya se empiezan a notar. Fija en libertad, para luego no poder opinar. Cuchichear se convierte en un deporte de riesgo. Van a tener que detener a todas las mareas de mi pueblo. Porque si tres son multitud y por eso ya dan palo. En la calle y mis vecinas ocupando todo el acerado. ¿Quién las para? No hay tantas balas. Jubilada paga la pala y cava con dos cojones. Han demostrado las abuelas que tienen más coraje que la juventud que mantiene con sus pensiones. Gente capitalista encerrando anarquistas. No somos terroristas, somos activistas. Gente capitalista fuera de mi vista. No somos terroristas, somos activistas. No más plazoletas que nos dejen a los niños jugar. No más libros censurados ni raperas por cantar. Ni titero, tiritiritero. Queremos hacer bromas y lo haremos al compás. En la carrera blanca todos van volando. Siendo franca tengo el paseo en blanco. Los muertos de Felipe VI están en las cunetas, no paramos de buscarlo. Son mis hermanos, los fusilados, los olvidados que nunca callaron. Son mis hermanas, las que esperaban, las olvidadas que nunca escucharon. No somos tu rol. Sin la trinchera que te paras para refugiarte, compañera, recargan tus balas. Encuentro el motivo que entonces hace más fuerte. Ya nada ni nadie nos para. Porque sin la trinchera que te paras para refugiarte, compañera, recargan tus balas. Encuentro el motivo que entonces hace más fuerte. Ya nada ni nadie nos para. Silencio en la plaza, que el pueblo va a hablar, que el pueblo va a hablar, que el pueblo va a hablar. Los barrios son nuestros, las calles ocupar, las calles ocupar. Vamos pa' la mani, no entiendo de money. No pasó ni una como los claboni. Si me habla la poli, parezco la Dori. Como un papel vacío y a falta de tinta y boli. No somos tu rol, no. No somos tu rol. ¿Qué voy a hacer? No somos tu rol. No soy el rol de nadie. No somos tu rol. Capitalista, cerrando anarquista. No somos terroristas, somos activistas. Gente capitalista, fuera de mi vista. No somos terroristas, somos pensionistas. Estamos en Bragas, en todo el pueblo. 10 millones de españoles. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu tanquito. Ballena la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo el cebollita, mamá. Buenas tardes y básicamente precarias. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas y a todes, por si acaso Raúl, magdalenas diversas, estás escuchando. Buenas tardes, Antanares. Muy buenas, recién Marta. Vuelta al trabajo, vuelta a la normalidad. Aquí esperamos estamos. También a Isa de la Cal, que estará de camino, siempre ahí en su metro, llegará a sobre y media en 5 o 10 minutitos. Y comenzamos con No Somos Tu Rollo, un grupito que va a sacar este segundo disco a finales de 2018 y que creemos que os ha debido de gustar a finales de 2018. El título del single, El Rol. Comenzamos. Vámonos ya, la marea va subiendo. Vámonos ya. Hoy en el sumario, de manera especial, no vamos a hacer llamada. Estamos las tres Marías habladoras por los codos, que seguramente... y queremos proponeros a todos y a todas que nos llaméis al 91-040-6147. Onda básica de Ágora Sol Radio, todos los sábados a las 4 de la tarde y los martes a las 4 de la mañana, también en Radio Almaina, 88.5 del FM Granaín. El médico del pueblo. know. Jesus. Thank you very much for being here today. We gotta get out of here after this song. We gotta got another bit of the journey to go. So this is my last one. Thank you so much. Comenzamos la tertulia con The Jungle. Bienvenidos y bienvenidas a la jungla de Tash Sultana. Bienvenidas y bienvenidos a la jungla, porque esas vacaciones no son para todas ni para todos. Y el servilismo este de Estado nos está saliendo un poquito caro. Comenzamos con un artículo de Ana, porque Ana vuelve a quedarse sola en casa como cada verano, viendo a sus padres marchar a trabajar en sus empleos precarios. No paran, pero tampoco tienen recursos para que su hija pueda realizar alguna actividad o irse de vacaciones o de campamento. Incluso tienen serias dificultades para mantener bien alimentada a Ana, debido a la escasa remuneración que obtienen en sus empleos. Y como Ana, hay cerca de 580.000 niños de entre 6 y 13 años que se quedan en casa este verano. Una situación de pobreza que se amplía a una buena parte de la población, especialmente ahora que nos encontramos en periodo estival y hay quien no puede permitirse ni siquiera unos días de vacaciones. Según las cifras macroeconómicas, la crisis que comenzó en 2008 ha quedado atrás. Sin embargo, la realidad es tozuda. En Europa casi un cuarto de la población sufre pobreza y en España esta cifra alcanza casi al 30%, 27,9, un 4,1% más que al inicio de la crisis. Solo por detrás están Grecia y Chipre. Con un elevado índice de trabajo temporal y precario, más del 30% de los españoles son mileuristas y, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, del INE, más del 15% de la población activa está actualmente en situación de desempleo, si no más, esa que no se apunta. La situación de vulnerabilidad afecta también a las pensionistas y a los pensionistas. Más de 3 millones, el equivalente al 32,6% del total, cobran por debajo del umbral de la pobreza, menos de los 8.200 euros anuales que lo delimitan, según un informe de los técnicos del Ministerio de Hacienda de Gesta, que no lo decimos nosotras. Además, los mayores de 65 son el único grupo de edad en el que ha aumentado la tasa de pobreza. Estos indicadores del riesgo de pobreza o exclusión miden lo que se llama la carencia material severa. Esto es, sufrir al menos 4 situaciones de esta lista. La primera, no poder permitirse comer carne o pescado al menos cada 2 días. La segunda, ser incapaz de mantener la vivienda a una temperatura agradable. Retrasos en el alquiler o la hipoteca, no tener coche, lavadora, televisión, no poder ir de vacaciones ni una semana. Con los datos que acabamos de contar, permitirse no ya unas vacaciones, sino un rato de ocio es cuanto menos una quimera. Para muchas de nosotras, un imposible hoy en día. Las prestaciones sociales en nuestro país tienen un menor impacto en la reducción de la desigualdad. Es decir, no están ayudando suficientemente a las familias con las rentas más bajas. Hay muchas prestaciones que se encuentran en valores por debajo del umbral de la pobreza y existe un elevado número de hogares, cerca de los 800.000, oído al dato, cerca de los 800.000 hogares, que solo cuentan con las rentas mínimas de inserción como único ingreso, como medio de subsistir. Por eso es necesario dejar de poner tiritas en un brazo roto. Es imprescindible que no existan rentas por debajo del umbral de la pobreza equiparadas a la Carta Social Europea y reformar la Ley de Reordenación Integral del Sistema de Prestaciones No Contributivas de la Seguridad Social con el objetivo de mejorar su cobertura, establecer con más claridad el ámbito de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección para acabar con esas lagunas de cobertura que se detectan en el sistema. Es esencial que caminemos hacia una renta básica para todas, que nos sirva como método para abolir la pobreza y reducir las desigualdades, como método de lucha contra la carestía del trabajo y como base para construir derechos humanos y tener un desarrollo un poquito más sostenible. Muchas gracias por el artículo a Ana Álvarez, compañera y defensora a muerte de la renta básica y concejala de Parla. Onta, tú la conoces bien y sabes bien por qué estamos comentando estas cifras y sobre todo con los datos últimos que tenemos en nuestros correos electrónicos. Por cierto, Isa de la Cal, que acabas de llegar. Muy buenas tardes. Hola, y bienvenida. detenida. Buenas tardes, básicamente asfixiada. Pero es que, pero, mira, después de lo que te he oído, que ya me había llegado claro, me has dejado pegada a la silla y mal, porque es que además hay que decir que las jubilaciones y las pensiones que aguantan a muchas de esas personas que están en pobreza ya avanzada, van a menos. O sea, están intentando encima rebajar lo que sostiene a una gran parte de esa población depauperada, ¿no? O sea, que es que encima nos lo van a poner más difícil. Y antes de meternos de lleno, y perdona que te corte, sí, con la tertulia, tenemos una llamada. Esto de dar el número a principio de programa lo vamos a hacer más. Y muchísimas gracias por llamar. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? ¿Con quién hablamos? Pues mira, me llamo Gema, pero no voy a dar los apellidos. Nada, no hace falta, por favor. Buenas tardes, Gema. Sí, mira, es que bueno, yo sigo por Twitter la cosa de la renta, las rentas básicas, y por otras redes sociales, y bueno, yo simplemente como que quería dar dos pequeños apuntes o algo así. Pues muchísimas gracias y adelante. Lo puedo hacer, ¿no? Por supuesto que sí, faltaría más. Bueno, básicamente quería como decir pequeñas cosas. Cuando ustedes quieran, me cortan. Vale. Vale, mira, lo primero, yo defiendo lo que son toda clase de rentas básicas o rentas para las personas en general, primeramente porque nadie parte de las mismas oportunidades. Qué verdad. Las personas que viven en situación de precariedad o pobreza, desde luego nunca en la vida van a tener las mismas oportunidades para nada, ni siquiera para estudiar, ni para poder salir adelante, que las personas que nacen, las que llaman de cuna, o las que nacen con una solvencia económica clara. O sea, primeramente por ahí. Otra cuestión, defiendo lo que son las rentas básicas para la mayor parte de la gente, porque la cuestión tecnológica, estamos en la era tecnológica y eso nadie lo puede obviar. Todos los partidos que prometen empleos mienten, porque la cuestión, si la era industrial ya se cargó muchos empleos, la tecnología se los va a cargar a millones. Una máquina te puede hacer en muy poco tiempo. Vamos, te puede ahí dar la producción que desees y que quieras en poquísimo tiempo. Las personas sobramos en este sistema, pero las personas somos seres de derechos, principalmente. Entonces, tienes derecho a cosas básicas como son el alimento, tu casa, tu ropa y la salud y la educación. Esos son derechos básicos de las personas por el mero hecho de existir. Y tiene que haber una economía, un sistema económico digno, establecido, para que las personas vivamos con unos mínimos. Y eso, ese sistema, en general, son los representantes, los gobernantes, los que dicen representarnos, los que tienen que organizar la economía para que a las personas no les falte de nada o no les falte la cosa básica. Y la cosa básica es en vivienda, alimento, vestido, salud, educación. Así es. Así es como yo lo veo. Así es, ese artículo 25, ¿no? Por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Parece que solo lo firmamos en papel. Ay, perdona, te he cortado. Nada, tranquila, decía. No, pero sí, es para que continúes. Digo que esos tratados parece que los firmamos solo en papel, porque luego efectivamente no se... Ay, disculpa, es que se trata de tratado. Disculpa, yo que hablo desde mí, que me veo como persona y que he vivido situaciones, por así decirlo, pues un poquito deficientes en mi vida, situaciones muy graves a nivel personal, a nivel familiar. Entonces, claro, como lo veo como un poquito desde mí, no es decir, o sea, ¿dónde estoy yo? Que se supone que hablan de un primer mundo. Eso cuando es. En este primer mundo hay necesidades no cubiertas. Yo he cuidado de una madre discapacitada psíquica y me las he visto y me las he deseado, porque no podía dejarla sola y tampoco podía trabajar. Entonces, ¿cómo mantengo a mi madre, cómo me mantengo yo y cómo vivo en un domicilio? Que alguien me lo explique. Y sin ningún tipo de ayuda, es verdad. Y ese tipo de trabajos no están valorados. Y bueno, aparte de eso, también he tenido que atender a una hermana con intentos de suicidio. Entonces me he visto en situaciones tan sumamente difíciles que he dicho, ¿quién me asiste a mí? Eso es lo que nos preguntamos todos los días, y es cierto, y tienes toda la razón. ¿Quién nos asiste? Si es que somos como la excrecencia, sí, ¿no? El desecho de la sociedad, y que somos todas. Que vas a comprar una barra de pan y estás pagando impuestos. Así es, que el IVA y la plusvalía la pagamos todas. ¿Qué hacen con los impuestos de las personas? ¿Gastárselo en guerras? No queremos guerras. Mira, solamente... Con un mínimo de paz. 42.000 millones de euros de fraude fiscal, solo las grandes fortunas y las grandes empresas concentran el 72% de la fortuna de toda España. Claro, así es. Ya lo que voy, porque no soy economista y no entiendo mucho de nada, pero mínimamente tengo una idea clara en el sentido de, a ver, la gente paga impuestos. El dinero, si no se hacen unas cuentas, se hacen otras. Qué curioso que siempre hay dinero para la cuestión militar y para asesinar a personas. Pero para atenderlas, ¿no? Uy, qué curioso es esto. ¿No será que es todo muy intencional? Es decir, que con el dinero hacemos solamente aquellos que hemos decidido hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas no tenemos derecho a las asistencias básicas. Las personas no tenemos derecho a la vida, claro que sí. No solo las del primer mundo, las de cualquier mundo. Eso es lo más importante, fíjate. Si todo el mundo dijera con esta claridad que tú has dicho... ¡Qué maravilla! Que todos, y cuando decimos todos, porque fíjate que en la renta básica universal... esto de universal no creas que lo defiende tanta gente, pero no, es que ya, es, claro, es lo más básico. No, es que tenemos que trabajar con el sudor de nuestra sangre, con el esfuerzo, como si no estuviéramos lo suficientemente explotadas la mayoría. Así es, dice. Estamos ya en el tercer mundo desde que nacemos. Y tanto dices que no tengas sueldo no quiere decir que no trabajes. Y tanto, claro, si es que hay vamos. Mucha gente que trabaja y no cobra nada. Sol y no tiene nada. Así es. Y no tiene nada. Y yo he trabajado de joven, que ahora ya tengo bastante más edad, 14 horas diarias, y a día de hoy no tengo nada más que lo justo para vivir el día a día. Uh-huh. Y sin poder pensar de aquí a... No puedes pensar de aquí a 2 años, ni de aquí a nada. Es que ese es el tema, es de un cortoplacismo al día, a la semana, que con un estrés eso genera una serie de cuestiones. Pagando recibos, pagando facturas y pagando toda clase de cosas. Y digo yo, bien, he pagado durante... De los 20 a los 50 he pagado 30 años. He pagado lo que he podido, he pagado lo que he sabido, he pagado como he podido. Pero, ¿dónde están los beneficios en general para la sociedad? ¿Dónde están? Yo no los veo. Yo no los veo. La gente está hundida en la precariedad. No digamos las mujeres. Los niños están desatendidos. Hay una uberización del trabajo que nadie cuenta, brutal. Hay una explotación brutal que no persigue nadie porque no interesa. ¿Eh? Y de verdad que vivimos en un sistema sumamente esclavista. Y si la tecnología es para sacarnos ya hasta el hígado, lo único que nos queda, pues mira, mejor la dejamos de lado. Pero hoy en día con la tecnología se puede favorecer al mundo entero en las cosas más básicas y más necesarias. Al mundo entero, porque tecnológicamente, puesto que somos seres humanos... Ay, perdona, que es que yo me emocione. Nada, pero es que estamos encantadas, ¿eh? O sea, no te creas que no, que al revés. Somos personas inteligentes, tenemos conciencia, tenemos inteligencia, y a nivel tecnológico tenemos una maquinaria ahí, donde nadie tiene por qué sufrir y pasarlo tan mal como lo estamos pasando. Así es. Y digo yo, ¿dónde están nuestros representantes y nuestros políticos? ¿Dónde están y qué están haciendo? El Pedro Sánchez, que me voy de vacaciones a no sé dónde, en el helicóptero, no sé cuántos. O sea, es de flipe, eso es de flipe. Así es, y hacemos extensible, suscribo letra por letra todo lo que dices, porque no todas nos vamos de vacaciones, encima. Pero si dinero hay a patadas en el mundo, y si no hay unas cuentas, se hacen otras, pero se hacen otras que lleguen para la gente, porque yo cuando veo las noticias, que yo el telediario no me lo pongo, porque no hay quien mire esas cosas, pero en algún lado tienes que informarte, entonces acudo a las redes, pero cuando veo algunas noticias, yo hay muchas noticias que no comparto. Porque esto de las guerras, esto de las masacres, esto de ir organizando para aquí y para allá, pero ¿qué lelos somos? ¿Y qué panda de impresentables nos están gobernando el mundo? Y tanto gasto en prostíbulos, en pedofilia, en prostitutas, en masacrar a niños pequeños. Pero ¿qué es todo esto? Ciertamente. ¿Qué es todo esto? Y todo esto es con el dinero de la gente, con los impuestos de las personas. Con nuestro dinero financian las guerras. Eso lo tengo yo clarísimo. ¿Por qué los ricos Los ricos, los que tienen la pasta, con su dinero no hacen más que lo que ellos consideren que para ellos es suyo. Pero que la gente es de ellos también. Esto es alucinante. De verdad, es alucinante. Entonces, perdona, disculpa. No, sí, sí, sigue, eso, sigue, sigue, sigue, sigue, a gusto irte. Yo por eso defiendo a muerte cualquier renta básica para la gente, para que la gente viva con un mínimo de decencia y con unos mínimos de dignidad y humanidad. Y porque además no la nos la merecemos la gente que lo hemos pasado canuta, que las hemos pasado canuta desde que hemos nacido. Y ahí me represento yo. Y yo he cuidado de una madre muy enferma y de una hermana con intentos de suicidio, que yo no sé ni cómo sigo viva yo. Te lo juro, ¿eh? Y en situaciones de mucha falta de dinero y en situaciones muy precarias. Pero Gema, bueno, te digo cómo sigues. Gema, te digo cómo sigues viviendo. Ah, igual. Porque no hay más que oírte, no hay más que oírte para saber cómo sigues viviendo. Tú tienes una rabia que vamos, levanta lo que haga falta. Yo sé que mi vida no va a cambiar, pero yo creo que las personas en general tenemos derechos. Así es. Los derechos están por encima de los deberes en un mundo donde hay abuso y explotación. Y hasta que no haya un mínimo de igualdad entre las personas, igualdad de oportunidades, y eso se consigue con una renta básica mundial y universal, efectivamente. Aquí no hay mucho de lo que hablar. Así es. Ojalá, Gema, por cierto, una cosa. Lo primero, ¿vives en Madrid? Sí. Vale, porque ahora antes de colgar, cuando quitemos por la radio, nos damos los teléfonos, o yo te paso el mío, o desde aquí, desde la radio, para que el jueves que tú quieras te vengas o para echar un café. Eso es lo primero. Y lo segundo, ojalá la gente que escuchara y la gente con la que nos encontramos todos los días tuvieran esa claridad. Ojalá, porque es que encima parece que tienes que dar las gracias en el momento en que te quedas desempleada, estás buscando curro que no encuentras nada que tal, tienes que dar las gracias y eres como una parte de desecho, ¿no? Que no, cuando has estado trabajando toda tu santa vida y palabra por palabra de las que tú has dicho, pues yo, por ejemplo, la siento en mí, sé que Isabel también, y un montón de la gente de las asambleas de paradas y precarias que estamos dentro de la marea básica, es que nos pasa a diario la sensación de, oye, perdona, lo que tú llamas productivo o lo que para ti es trabajar no es lo mismo que para mí. Ni creo que esos derechos sean solo para cuatro, ni que el beneficio de esas máquinas tengan que ser solo para cuatro. Y la gota de la razón que tienes es con el tema de la guerra, y me parece el matiz, igual me equivoco en algún numerito, pero de 5.000 millones de euros para armamento y para guerra, a los 300 y poco, y si no que me corrijan Tanares, si serían 700, pero no son tantos, para pobreza infantil, la diferencia es abismal. Y si se quisiera, se podría invertir en lo que importa de verdad. O sea, que más de acuerdo no podemos estar contigo. Oye, Gema, vente a las asambleas de Marea Básica de Madrid. En la semana que viene tenemos la siguiente. Bueno, a mí me gustaría. Yo lo único que, de verdad, tengo dos hijos. Tengo una situación a nivel personal que siempre la he tenido y la tengo difícil. Tengo cierta edad. Estoy ahora con unas historias y unas cosas este mes de agosto. Pero yo no sé, en cuanto coja dirección o lo que sea, pues desde luego alguna sí me gustaría ir. Efectivamente, vamos, no es obligado, o sea, cada uno lo que pueda, pero que social, contactamos. Por red social, por Facebook, Twitter, yo estoy siempre a muerte con las rentas básicas, porque nadie está regalando nada. Hay un sistema de abuso y explotación y de discriminación desde que uno nace contra ciertos sectores de las poblaciones, ¿eh? Así que se redistribuya, eso es, que se redistribuya todo lo que se han quedado. Que tiene que ver mucho también con la cuestión ideológica y con un término nuevo que han sacado por ahí, que bueno, que yo no lo había escuchado nunca, que es el término de aporofobia. O sea, ¿verdad? El término de odio al pobre, de así odio es. Al que no tiene. Así y en base es. Al odio, y en base al odio, la violencia, el empeorar las condiciones de las personas que ya muy mal están, etcétera, etcétera. En vez de redistribuir la riqueza, redistribuir la economía de organizar a nivel económico a las poblaciones humanas, que no es tan difícil, porque si somos capaces de encontrar agua en Marte o de irnos a Marte o de mandar una sonda a no sé cuantísimos, a miles y miles y miles de millones de allá en los confines del universo, a ver si no vamos a ser capaces de organizar 4 euros para las personas. Venga, vamos ya, menos contadas. Muchas gracias, Gema. Sí. Y nada, de verdad, ahora en cuanto Yo te quiero un jueves en el programa. Mira, me acabas de incendiar por dentro, por fuera. Tengo unas ganas ahora mismo de echar un café, como quien dice. Te aplaudimos, no sabes cuánto, porque te agradecemos muchísimo. ¿Tú sabes dónde está la radio? No, para nada. Mira, no sé, para no decir zona ni nada. La radio, el metro, la zona es Pacífico. Los jueves estamos aquí, pero lo que te digo, ahora vamos a hablar tú y yo en el teléfono cuando acabemos. Si le dejas el teléfono a César para que te pueda llamar yo. Sí, ¿cómo te llamas? Yo soy Marta. Te llamo ahora después del programa, sobre todo para que vengas aquí o para quedar en alguna de esas asambleas o para conocernos en persona, en vez de vía Twitter. El ratito que tú puedas y sin compromiso ninguno. Si tenemos todos los horarios, que luego dicen que es que nos sobra el tiempo y que no hacemos nada con él. Si no... Mira, yo ahora no tengo trabajo, pero tiempo ninguno. ¿Verdad? Pero no, que luego digan. No tienes empleo, seguro que trabajo tienes un rato. Claro. Yo estoy todo el día ocupada. Claro, eso. Soy ama de casa y trabajo las 24 horas del día. Y pues fíjate si tienes trabajo. Y quien me diga lo contrario está mintiendo. Y tendrías una vida digna si se te remunerara, además, probablemente. ¿Eh? Que llevas trabajando toda la vida, dices, en un trabajo que no se te ha remunerado nunca. A lo mejor podríamos vivir con más dignidad muchas mujeres que nos hemos quedado en casa o cuidando de abuelos, de hijos o de familiares, que mayormente somos siempre las mujeres, y a lo mejor sí hubiéramos tenido otra posibilidad de vivir con un poquito más de dignidad de lo que nos hacen ahora, que es que encima está la justicia, nos quita hasta la razón, los niños, en fin, que no te digo nada de lo que no hayas dicho tú ya. Sí, lo conozco todo. Por eso. Yo lo conozco todo. No me he caído de un guindo. Yo he vivido toda mi vida sin padres, sin familia, sin nada. Me he ido defendiendo como he ido pudiendo. Y sé de qué va todo este asunto. Y de las barbaridades que hacen por ahí con las personas más indefensas, que en los sectores vulnerables. O sea, que en los que yo también me incluyo. Pero bueno, yo tengo una filosofía de vida que es la de vivir como voy pudiendo. No me importa lo que me encuentre en el camino, pero como voy pudiendo. Un poco más, si puedo más. Un poco menos, si puedo menos. Pero siempre caminando. Que no es poco. Y eso de caminar a mí me toca la fibrilla, porque después de lo de la marcha, de traer la renta básica caminando en marzo. Y eso, pues, muchísimas gracias por la llamada. Si no te importa, ¿le dejas ahora a César el teléfono para que yo te pueda contactar después, a partir de las 7:30, a las 8? Vale, de acuerdo. Muchas gracias y un abrazo. Oye, Gema, y gracias por tu fuerza, porque contagia. Sí. Vale, gracias. Yo, de verdad, simplemente quería expresarme, nada más. Muchas gracias y llama cuando quieras y hazlo más veces, más jueves, por favor. Vale, gracias. A ti, un abrazo. When everyone gets shy. Better be louder in the chorus. Thank you. Pues después de estos minutitos musicales seguimos en la jungla y después de hablar con Gema, porque verdaderamente tengo aquí delante un artículo de Marta Correa que dice si existe voluntad por parte del gobierno español de implementar esta renta básica universal. Y es un poco lo que veníamos hablando con ella, ¿no? Si es que es tan problemático esto de implementar cuando los dineros se nos van, como decía Isabel el jueves pasado, por todos los lados. Dice, lo que ponemos con lo que nos llega, esto está mal distribuido. No, si problemático no es nada problemático. Bueno, es para nosotras sí, para otros no. Para ellos todo es problemático. Si el problema está que es el capital el que dirige lo que hacen los gobiernos y solamente va a dirigirles en función a sus intereses y en su aprovechamiento y en la consecución de más y más y más beneficios. O sea, ellos no tienen otro planteamiento ni tienen otro interés. Lo que ocurre es que somos nosotros y nuestros gobiernos los que tenemos que echarle el freno y decir hasta aquí hemos llegado, esto no puede avanzar. Porque luego si queremos, o sea, si queréis, hablamos un poco de cómo hemos llegado a la situación en que llegamos y cómo estamos manejados por ellos, ¿no? Hay por ahí estudios muy interesantes y yo me he leído alguno que más de uno. Pues sí, pero vamos, que me gustaría incidir un poco más o desarrollar un poquito más. Pero sí es cierto lo que ha dicho Gema, me ha encantado oírla porque lo tiene clarísimo, y es que a ella no le llega. ¿Y qué pasa con los gobiernos que están haciendo que no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Y luego dice, bueno, pues el capital tendrá su dinero ahora. Pero es que el dinero del capital les ha llegado porque nosotros se lo hemos dado. Porque nosotros se lo hemos dado, porque nos lo han sacado de una manera o de otra, tienen muchas, pero además es que lo tienen organizado para seguir en la misma, y no podemos seguir en la misma, ya no podemos dar más de sí. Entonces, bueno, si quieres leer algo, léelo y luego seguimos hablando. No, más que eso, porque no, lo que decías, dice, no es que no le llegue a Gema, o no me llegue a mí, o no le llegue a Isa, es que no le llega a 13 millones de personas. ¿Verdad, Ontanares? Porque vayamos abriendo un poco el melón. Es que estamos hablando de que se está invirtiendo más de 50 veces en armas más que en pobreza infantil. Claro, entonces, es que empieza a ser ya como no del mundo interesa. Surrealista. Es que no les interesa. Pero bueno, independientemente de que no les interese, pero, no, es que porque... a la sociedad sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí para está, que eso no sea. Ahí está. Pues la cuestión es la gobernanza. ¿Quién la ahí tiene? ¿En manos de quién está? No está en manos de los gobiernos, de los políticos. Está en manos del capital. Está en manos de las corporaciones, de las empresas, del poder financiero que tiene todo el poder. Poder financiero, poder mercantil, llámalo como quieras. Y de poder, los gobiernos titiritero de los mercantiles. Claro, porque están a su servicio. O sea, ya es que el gobierno está para trabajar para el capital. O sea, todo los números ya me bailan, porque hay tantos. La cantidad que aportan para armamento y que no aportan para los niños. ¿Por qué? Porque el armamento ejército da beneficio, da mucho beneficio, da mucho juego. La empresa armamentística está ahí para seguir sacando beneficio. Entonces nosotros somos los que tenemos que echarle el freno al gobierno y decirle, vosotros estáis aquí para trabajar para nosotros, para nuestro provecho, para nuestra necesidad, para nuestro beneficio, no para el del capital, que lo tiene todo, que ya lo tiene todo. Pero ellos no, ellos quieren más un crecimiento ilimitado, una expansión continua, que nadie les controle, que nadie les vigile, que hagan lo que quieran, y es lo que están haciendo, y es lo que han hecho, y es lo que nos ha traído hasta aquí. Porque la deuda la han creado ellos, y nos la hemos comido nosotros, la hemos absorbido nosotros, y ahora ellos nos dicen cómo y cuándo tenemos que pagarla, y los recortes que tenemos que hacer para que a ellos les lleguen los beneficios que quieren que les lleguen. Les hemos dado el dinero a los bancos, a las empresas que hemos financiado de muchas maneras, con dinero público, facilitándoles con deducciones, con desgravaciones, todo lo posible. Los bancos centrales les han soltado dinero para que tuvieran liquidez, porque ellos mismos se habían metido en el berenjenal de beneficios y de codicia constante que no tiene límites, pues se habían quedado sin liquidez. Y nosotros somos tan tontos que vamos y se la damos. Y al final la deuda la adquirimos nosotros, nos la hemos quedado nosotros. Y encima ahora están de vigilantes de que nosotros cumplamos con los requisitos que ellos nos están imponiendo. Que por cierto, ahora el próximo día 23, el próximo jueves, que tenemos programa, vamos a intentar hablar de lo de la especulación con Invisibles de Gorlada, a ver si conseguimos que vengan, porque se hace ese aniversario de la aprobación del 135, que nos la colaron en pleno agosto, ¿no? Y se hace aniversario el 23. Los primeros ellos, ¿no? No. Luego es curioso porque hablan de que si esa renta básica sí va a ser una paguita, cuando estás hablando de que, por ejemplo, la banca para rescatarla y todos estos millones que derrochamos en otras cosas, no ha pasado nada. De hecho, suele ser como la manera peyorativa de llamar a la renta básica, al derecho a la existencia material garantizada, que en este caso hoy en día la tienen solo unos pocos. Cuando hablas de que la tengamos todos, pues lo llaman la paguita y le ponen como si estuvieras pidiendo la luna, que alguna vez algún político y de los que se llaman afines nos ha dicho: hombre, es que pedir esto de la universalidad o la incondicionalidad es que es pedir la luna, os van a llamar pero lunáticos. Vamos a ver, entonces, pero perdona, por eso dicen, pero perdona. A ver. Pero vamos a ver, si es que la extensión ilimitada que ellos pretenden del mundo financiero, que lo quieren abarcar todo, lo están robando todo, o sea, lo están robando todo, lo están acaparando todo, están esquilmándolo todo, están degradándolo todo para su provecho. Y luego nos dicen que nosotros, pues, que no pidamos más porque pedimos mucho, que no pedimos nada, que son nuestros derechos, que nos los están quitando para provecho suyo, porque cuanto más apurados estemos, cuanto más precariedad tengamos, más facilidades tendrán ellos para darnos un trabajo precario, para darnos salarios bajos, para obtener más beneficio, para que pidamos y exijamos menos. O sea, encima nos aprietan, nos someten para que cuanto peor lo tengamos nosotros, mejor lo tengan ellos. Entonces, los gobiernos eso lo tienen que parar, lo tienen que parar. Y están mirando para otro lado y están haciendo oídos sordos a la necesidad. Están haciéndose los tontos, o sea, los ignorantes, los que no quieren hacer nada para quedar bien con ese poder financiero que les mueve, que les maneja. Y tenemos que estar nosotros para defender nuestro derecho, para defender el derecho que tenemos a que ese gobierno trabaje para nosotros, porque nosotros les hemos puesto ahí. Luego ese servilismo, lo del artículo de la paguita, ¿no?, del Jorge Moruno, y nos está saliendo un poquito caro. Entonces la pregunta pertinente igual no es tanto cuánto costaría la renta básica, sino cuánto nos está costando no aplicar bien las políticas de bienestar que tenemos, porque tú, onda de eso, sabes mucho. Y por un lado hay un chorro de dinero mal gestionado y además que estigmatiza y que no soluciona las cosas. Sí, sí. Y propuestas que telita, propuestas que encima que las llaman novedosas, que telita, que a nivel político es un poco lo que dice Isabel, parece más servilismo de financiero que del Estado, ¿no? Las propuestas que se están haciendo ahora. Sí, porque fíjate que ahora mismo andan dando vueltas al tema del déficit, ¿no? Y bueno, en el 15M también le hemos dado muchas vueltas a esto del déficit, ¿no? Ahí está los grupos de auditar la deuda, ¿no? ¿Qué parte de la deuda es de quién y cómo? Pero parece como que entre nuestros políticos, un poco lo que decías, ¿no, Isabel? Que da igual qué color y que, desgraciadamente, que no hay quien nos defienda, ¿no? No hay quien nos defienda. Fíjate que esta, ayer mismo, salía publicado en diario.es el documento Dejar atrás la austeridad, que es un documento que plantea el grupo de Unidos Podemos al PSOE para apoyar el nuevo presupuesto, ¿no? Entonces es muy curioso porque en la introducción, quiero leeros un párrafo porque me dejó boquiabierta, ¿no? De Pedrusquín. Sí, de Pedrusquín, que suele, venga, venga. De Pedrusquín, que suele decir Marta. Dice, la devaluación de los salarios, esperad porque es que lo veo bastante mal, la devaluación de los salarios y el aumento de la precariedad laboral hacen que la gente tenga menos dinero en el bolsillo. Ay, qué mal lo veo. Resintiendo así el consumo interno, perdón, eso era. Uno de los principales motores económicos en los estados desarrollados y gripando así aún más la economía. Es decir, que el tema es un tema de consumo. Es un tema de tener dinero para consumir. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo leo todo el documento, busco en nuestra reivindicación de marzo, el cumplimiento de la Carta Social Europea, el mínimo de dignidad de rentas, y no lo encuentro por ningún lado en este documento. Porque, claro, hablan de consumo. Y es que hay 13 millones de personas en España que están fuera de ese consumo. Y entonces, los que están fuera de ese consumo, pues no tienen quien les represente, porque no están dentro de la economía. Son la parte sobrante. Y es terrible, ¿no? Es terrible, porque entonces, una vez más, tenemos que gritar aquello de quién nos representa, ¿no? Porque, efectivamente, aquí son 13 millones, pero cuando hablamos del mundo, son muchos más millones, ¿no? Y claro, es que yo creo que esta gente está un poco fuera de la realidad, porque esto supone un riesgo muy alto. Quiero decir, la gente cuando se arriesga la vida en Libia, arriesga la vida en las cuchillas de nuestra frontera, en el mar, lo arriesga porque no tiene otra. Y aquí nos va a pasar lo mismo. Va a llegar un momento en que no quede otra. Porque se lo preguntan a la mayoría de jóvenes que ya se han ido. Por circunstancias diferentes, ¿no? Pero es un tipo de migración que es forzosa. Que de lo que estamos hablando, sí, no es voluntaria. Sí, pero te vas porque no te queda otra. Sí, es verdad, pero en el no quedar otra hay grados. Sí. Hay grados, como ¿no? Grados, sí, hay sí, grados. Sí, sí, y hay unos grados en los que aceptamos este pacto de la democracia, del voto, de un montón de cosas, porque tenemos la esperanza de que eso resuelva las cosas de una manera no violenta. Y esto nos hace partícipes de ese juego, ¿no? Pero cuando tanta gente todos los días se siente ninguneado y no se ve defendido, pues en fin, es complicado. Es complicado porque además es que vienen por ahí unos señores vendiendo el cuento de que si nos cargamos al de fuera nuestra vida se soluciona. Y es que es el único cuento que nos venden. Entonces la alternativa es jodida. Porque desde luego ese cuento, bien claro, sabemos que es mentira. Por eso me ha encantado que Gema tuviera tan clara la universalidad. Tuviera tan clara, o sea, la universalidad, ¿no? Porque es que si es que no nos apoyamos entre los jodidos, apaga y vámonos. Claro, pero es que eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Que te lleves mal con el otro. Que le eches la culpa de tus problemas al otro. El divide y vencerá, ¿no? Claro, exactamente. Así estamos desasistidos, como tú muy bien comentabas. Estamos perdidos y nos han creado un modo de vida que es que nos aísla, que nos culpabiliza, porque dice, bueno, pues si tú no has podido hacer más es porque eres incapaz, porque eres un inútil, porque no sirves para nada o porque es lo que te toca. Es la porofobia, no es que estigmatiza al pobre, porque el matiz ese que lo quiero leer porque me ha hecho mucha gracia, dice, tenéis que saber que en España ya existe un sistema de renta básica incondicional. Dice, ¿eh? Lo que pasa que no es básica, sino premium. Dice, la pagamos todos los meses, solo algunos pocos. Ya existe una renta básica incondicional premium de la que nadie se ha quejado. Pero si te quejas porque tu vecino vaya a ganar 685 euros... de manera incondicional, acláralo, en vez de 426. El premium es el señor Rato y compañía, exactamente, ¿no? Bueno. Exactamente. Digamos que existen, o lo que dice aquí, dos modelos de renta. La que sería financiada de arriba hacia abajo, que es la que tenemos redistribuyéndola, la que sería deseable, y la que es al revés, que es la financiada de abajo hacia arriba. O sea, todos los de abajo financiamos a cuatro, en vez de que toda esa riqueza vuelva, claro, para abajo. Y no, que pero sean es que los de abajo, de arriba, los que de arriba no financian abajo. Somos los de abajo los que siempre estamos financiando a todos los de arriba. Precisamente es lo que dice, si fuera al revés, que una vez ya está eso ahí arriba, se redistribuyera, pero no, se queda ahí. El beneficio que da la maquinita, se queda ahí. En la gran corporación, en la gran empresa, que tiene, de, todo lo que es... Bueno, ojo con esto también con esto de las maquinitas, ¿eh? Porque es que, en fin, ha salido ya varias veces lo de la tecnología esta tarde. Sí. ¿Vosotros veis las fábricas de textil en muchos países? ¿Veis muchas maquinitas? ¿Creéis que no hay tecnología suficiente para que eso solo hicieran solo las máquinas? Sigue siendo más barato hacerlo en Bangladesh, que es por donde vas. Y sigue siendo más barato pagar a una niña 3 euros al mes. El esclavismo es mucho más barato para estos psicópatas que la tecnología. Tengámoslo claro. Es decir, ahora mismo lo que están intentando es que Bangladesh no les pille tan lejos y que esté aquí también. Entonces, claro, tenemos medidas muy alternativas, estupendas, para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. Que digo yo que está bien, porque efectivamente más de un 50% de paro juvenil es como para rasgarse las vestiduras y pensárselo un rato. ¿Pero cuál es la alternativa? Bueno, pues esta semana mismo he leído, creo que era esta semana cuando ha salido, que hay una nueva ayuda. Ah, sí. Sí, pero es una ayuda a los empresarios. Como siempre. Entonces, los 426 de los subsidios, en vez de dártelo por estar desempleado y tener más de 16 años y no tener trabajo, se lo dan al empresario porque te contrate. Como el tema de la formación. Exactamente, wow. Igual, o sea, las ayudas del FORCEN, del Fondo Europeo, siempre son para el empresario y nunca para la gente que está haciendo los cursos, que al fin de cuentas son trabajadores y trabajadoras. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que en los próximos meses, a ver si tenemos alguna llamada de algún joven que está en uno de estos... Nos cuenta. De estas cuestiones y nos cuenta, porque yo sí que he seguido lo que ha sido el programa europeo de garantía juvenil, que no es muy conocido, la verdad. La Unión Europea planteó que no podía ser que los jóvenes tuvieran este nivel de desempleo y estableció un paquete económico que los países podían gestionar. Lo de España ha sido de vergüenza, pero de vergüenza. O sea, el año pasado se les tiró de las orejas por esta historia y yo creo que este programa es consecuencia de aquello. Entonces, bueno, yo no quiero ponerme muy negativa. Y entonces yo creo que tenemos que mandar el teléfono a los jóvenes que entren en este programa para que nos cuenten su experiencia. Porque es verdad que hay una cosa que leí, que todavía no me ha dado tiempo, porque lo leí en prensa, no me ha dado tiempo a leer las bases reales de las convocatorias oficiales. Pero lo que leí en prensa es que estaba destinado a jóvenes que no tuvieran ninguna formación o escasa formación, sin prácticamente posibilidad o que no hubieran trabajado previo y demás. Y bueno, en una parte no está mal, porque hay gente que es que nunca tiene la posibilidad de sentir que es útil, ¿no? Y yo creo que desde ahí puede ser positivo. Pero no sé por qué me da y mucho me temo que esto va a ser por otro lado. Entonces, bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Porque al final, es efectivamente, eso es importante, pero con un 50% de desempleo, yo me temo que si esa subvención es a trabajos poco cualificados que nadie quiere hacer y que además están con unos ingresos pues muy precarios, pues finalmente sirva para que muchos jóvenes tampoco tengan muchas opciones, ¿no? Entonces, bueno, ando ahí pensando lo bueno y lo malo de esta propuesta, pero estará genial si encontramos a jóvenes en los próximos meses que nos lo cuenten como ha hecho Gema, ¿no? desde su experiencia. Y en todo este caldo, lo digo por aquel programa especial que tuvimos con Cibe Pérez, que decía, la peor, a excepción de todas las demás, todas estas son las demás, porque realmente igual hay que matizar, o parece, o siguen diciendo, ¿no?, en algunos entornos, que es que hay confusión o que pueda haberla. La RBU, la Renta Básica Universal, difiere mucho de los subsidios y de las rentas mínimas garantizadas que tenemos hasta ahora, porque no estarían condicionadas a nada. Nada más que al hecho de haber nacido. Es que por si acaso, como cuando hablamos de rentas básicas, así como tan amplio, y luego le ponen la coletilla de inserción, no son rentas básicas, es que es para que luego de todo ese cacao mental que muchas veces sacamos a... Si lo saco yo, que estoy como metida en ese tipo de términos, muchas veces pues llamamos básico, mínimo, que están diciendo no, que esté garantizado. Estas rentas garantizadas, lo digo por la de Valencia, por ejemplo, que están dando tantos problemas, que se confunden con rentas básicas. No, eso no es una renta básica universal, claro. A todo lo que nosotras, para que las personas que estén oyendo lo tengan claro, a todo lo que nosotras ponemos demanda o denuncia, reclamación, es a lo que ya se está incumpliendo dentro de las rentas mínimas, las prestaciones por hijo a cargo, todas las de la seguridad social, de pensiones contributivas y no contributivas, pero además... reclamamos que todo ese sistema de rentas mínimas o todo el sistema de gestión de la, tal y como lo tenemos, con lo que nos cuesta y el dinero que se nos lleva, sobre todo por el tema del fraude que comentaba Isabel, hacer un PAC en el que sea un derecho fundamental, igual que lo es la sanidad y la educación, no esté condicionado a nada, precisamente por lo que hablábamos de ese estigma que tiene la gente pobre o la gente que lo necesita, que no es nada más que gente trabajadora, sin suerte, probablemente, que no ha encontrado en un momento dado, en un momento de su vida, la posibilidad de salir para adelante, ¿no? Oye, Marta, que me he dejado una cosa importante. Ahora que le estabas hablando de esto, del documento dejar atrás la austeridad... no sabemos la austeridad de quién, porque no sale. Búsqueda que he estado haciendo del cumplimiento de la Carta Social en materia de ingresos, lo más cercano que me he encontrado en el documento es en un momento dado que habla de las pensiones no contributivas. Es verdad. Y dice que en el futuro... Y habla de un acercamiento en el futuro. Coño, que la carta hay que cumplirla ya. Que a ver si en el futuro se llega al umbral de la pobreza, al 60%. No, ni siquiera habla del umbral de la pobreza. Habla del 60% de la mediana, que en realidad es lo mismo que el umbral de la pobreza, pero dicho en otros términos, para que no parezca que estamos hablando de lo mismo. Para que no te enteres. Total. Que será deseable llegar al umbral de la pobreza, ¿no? Que mire usted, que es que es legal, no, claro. Es ilegal no llegar. O sea, que ¿no? es que vamos a ver, es que es deseable que le toque a la gente la lotería, es deseable, es no señor. Usted está ahí para ordenar lo que tenemos, para organizar lo que hay, para ese dinero que entra todos los años a través de impuestos, llegue a donde tiene que llegar, a quien tiene que llegar, cubra las necesidades y sirva para resolver problemas a quien los tiene y a quien no tiene posibilidad de resolverlos por sí mismo. Pero es que además, Isabel, lo más curioso de esto es que nos defienden más desde fuera que desde dentro, porque resulta que el año pasado la propia Unión Europea saca el documento de... no me acuerdo el nombre. Los pilares de... El pilar social, ¿no? El pilar social. Saca el tema del pilar social. Y en este pilar social se hablaba de una referencia fundamental, que es la Carta Social. Pero es que saca también otro documento en el que habla de qué cuestiones son las que España tiene que mejorar. Y una de las mejoras que tiene que hacer son sus rentas mínimas. Es decir, la austeridad que Europa está imponiendo a España no tiene nada que ver con no garantizar ingresos mínimos a las personas. Eso que quede muy claro, es verdad. Claro. Es como si hubiera dos Europas. Entonces, ¿qué me están contando? ¿Qué me están contando ahora cuando quienes dicen que nos van a defender dejando atrás la austeridad no se acuerdan de 13 millones de personas? Y no les recuerdan su pilar europeo y que en ese sentido tiene que haber una relajación de esa deuda, que además no la han generado las personas que no tienen ingresos, porque las personas que no tienen ingresos, como bien ha explicado Gema, han trabajado mucho toda su vida, el que no tiene ingresos, y como dice ha Gesta, trabajado el mucho. 72% del fraude fiscal está concentrado en las grandes fortunas y empresas, 42.000 millones de euros. Por si acaso. Entonces, y no lo digo yo, lo dice la Asociación de la Agencia Tributaria, no, vaya. No, sí. Claro, entonces en las medidas no puede ser que se olvide la emergencia social que ahora mismo vivimos. Tampoco he visto nada en vivienda, ¿no? Salía, bueno, lo de viviendas es la repanocha también, a ver, pero vamos a tener otro programa, así a que ver si eso, podemos... eso voy a hacer un paréntesis y me voy a aguantar a hablarlo. Es que tiene que ser monográfico. El programa que va a haber de vivienda. Porque... tiene que ser monográfico precisamente del melón que hay y también concretamente en Madrid ahora con el tema de los alquileres, la ayuda no ha salido, el pliego está, pero aquí no se hace nada. Bueno, entonces lo de la vivienda lo queríamos tratar como monográfico y hilarlo además con el tema de... No, el... hay techo de deuda para el 135, eso hay que pagarlo siempre y luego resulta que lo del tema de la vivienda, mira cómo está. No, vendemos la vivienda que tenemos, se la dejamos a los bancos para que la vendan ellos también, y nos quedamos sin nada. Y luego decimos, es que no tenemos, pero es que lo estamos dando todo, Es que los recursos son de todos. O sea, la riqueza nacional debería de ser de todos, porque entre todos la sacamos adelante, entre todos la hemos generado. Entonces, todos tendríamos que beneficiarnos de ella, no unos poquitos que se han montado el chiringuito para que todos los demás estemos trabajando para ellos. O sea, eso no puede ser. Y que luego nos digan que es que ellos tienen derechos, y claro que tienen derechos, pero es que los demás también los tenemos, Y todos peleamos por salir adelante, por pagar impuestos, como decía Gema, toda su vida había pagado impuestos ella, toda su vida, y toda su vida ha generado beneficios para el Estado. Y sin embargo, lo que decíamos el otro día, que teníamos las cuentas del PIB que se había hecho en el 2015, porque las posteriores no las tengo, que se había hecho en el 2015, que era 1 billón de euros, que pagábamos un 20% en el IRPF, los currantes, que pagan un 20%, se supone, las empresas, que paga un 21% pagamos de IVA, y resulta que lo que se recauda es un 17%. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está ese dinero? Está ese dinero porque les deducimos y les regalamos. Y luego cogen a un trabajador para que nos hagan un favor, resulta que lo pagamos nosotros, que era lo que estabas diciendo tú de los jóvenes. O sea, es que es el colmo, es que se lo damos todo. Y luego, ¿qué pedimos? ¿Qué queremos? Pero si es que os lo quedáis todo, os quedáis las tierras, os quedáis el beneficio, os quedáis la riqueza del país, os quedáis los recursos naturales y de todo tipo. Nos queréis quitar hasta el agua y luego nos decís, o sea, la energía solar... Que podíamos tener todos, unos mejor que otros, quizá porque pudiéramos tener más facilidades, pero que no les interesa Iberdrola y que les estamos pagando un dinero y que lo van a intentar toda la vida, impedirnos que nosotros podamos disponer de algo que podría ser de todos para que estemos obligados a darles a ellos el dinero. O sea, eso lo tenemos que revertir. Tenemos otra llamada y para recapitular un poquito de lo que estábamos hablando antes de darle paso, decir que en España el Estado no ha optado por la renta básica universal, me voy por donde ibas tú, al considerar imposible su financiación, pero no se ataca ni el problema de la falta de recursos, ni la evasión, ni la elusión fiscal, ni el dinero que se mueve hacia esos paraísos fiscales de los que hablabas. En la campaña El Dinero Que No Ves, que es de 2017, que la hizo Intermón, no la hicimos nosotras, por si acaso también piensan que tal, ¿vale? Se denuncia la falta de compromiso del gobierno en el ataque a esta fuga de dinero. Por eso luego dicen, no se puede implementar la renta básica universal, que son 684, pero esa fuga de dinero, lo que estábamos hablando, casi 50.000 millones de euros, que es decir, que es cantidad. Impide recaudar, esta fuga de dinero es lo que impide recaudar fondos para combatir la pobreza y la desigualdad económica y social. Recursos que son necesarios e imprescindibles para el establecimiento de lo que llaman políticas sociales. Sí, porque otra cosa es otra cosa. Noticia de hoy. La renta media empresarial crece 9 veces más que la de los asalariados. Claro. Y aún así, pagamos los salarios de los jóvenes a estos empresarios para que los contraten. O sea, es como el colmo. Es que, para que es sigan aumentando, llenando unos bolsillos, porque, que es que ya no sé si les cabe más. Esto, ¿no? Esto quizás estaría muy bien si realmente ese joven tuviera una renta básica. Porque con un suelo de suficiencia, él podría decidir que efectivamente para él es muy interesante ser útil y que quiere trabajar. Y pero, decidir ahí decidiría qué quiere, en qué quiere trabajar, qué es lo que tiene que ver con él, sí, que va a hacer mejor para la sociedad. No qué es lo que le va a pagar el empresario, que en muchos casos probablemente no tenga ni que ver ni con su ideología, ni con su... Me decían ahora mismo, me estoy acordando de unos amigos, que su chaval le han cogido este verano en una suplencia para envasar con plásticos frutas. ¡Qué bien! Fenomenal. Sobre todo porque sus padres llevan luchando toda la vida contra el envasado de plásticos en las frutas. Entonces, claro... Uno a veces se ve de una manera en la que, ¿qué haces? Estás entre la espada y la pared. ¿Te juegas la comida o cómo quieres vivir y cómo quieres que sea el mundo, ¿no? Y tus propios valores, ¿no? Exactamente. Y tus propios valores. Entonces, lo que está claro, y sí que antes de, porque todavía además nos quedan unos minutitos, es que la renta básica universal no es ninguna, no es pedir la luna, ni es de lunático, sino que es una buena propuesta para acabar con la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la excesiva burocracia, la evasión fiscal, entre otros problemas que aquejan de manera grave a nuestra sociedad. Así que por eso exigimos su implementación y no entendemos por qué no lo hacen los demás, ni siendo viable y pertinente, que se sabe ya de sobra qué es lo que están haciendo, ¿no? Nuestros, voy a llamarles irresponsables políticos de no implementarla ya, ¿no? Yo ya iría más lejos todavía, o sea, a mí ya me empiezan a crear una sensación de verles como unos seres que están ahí para hacer bulto, por no decir otra cosa, o sea, no quiero ofender a nadie, pero es que no están cumpliendo con sus obligaciones, con su trabajo, con su deber, y se mantienen de una manera ficticia, queriendo aparentar, queriendo quedar bien con nosotros, tomándonos el pelo directamente. Hablando de la tumadura de pelo, yo quería preguntarte a ti, bueno, también a Antanares, porque respecto, por ejemplo, al impuesto este a la banca que comentaba Pedro Sánchez antes de entrar, bueno, de la moción, que iban a poner un impuesto a la banca, que en el caso de Gesta hablaban de que se podrían recaudar con un impuesto a la riqueza más de 3.400 millones de euros al año. Hablaba, por lo visto, Pedro Sánchez, bueno, su gobierno, de que iban a poner el impuesto a la banca, que no solo no se ha puesto, parece ser, o por lo que hemos leído en el artículo este que publica El Economista, que tampoco lo tenemos muy, muy contrastado, pero no tenemos muy claro si ese impuesto al final deciden no ponerlo, porque parece ser que, por ejemplo, Sabadell o CaixaBank han dicho al gobierno y al ministro de Hacienda que cogían el dinero y se iban después del domicilio fiscal express que podían cambiar los bancos a partir del 1 de octubre, que lo puso Rajoy en el 1 de octubre del año pasado. Y entonces parece ser que tenían ahí como un pulsito y la casa sin barrer, ¿no? Que la casa somos todas. Y entonces, ¿cuál es vuestra opinión? Porque realmente, tal y como lo veo yo, que no veo mucho, ¿no? Que no soy economista, como decía Gema, me da la sensación que se están pasando una patata para no hacerse cargo por ningún lado. Quiero decir, o sea, no hay impuesto a la banca porque la banca se va. Bueno, pues a lo mejor viene bien que se vaya sin estar dando 60.000 millones de euros, ¿no? Es que no da mi cabeza para entender esto. Y sí me gustaría saber por qué un gobierno puede hacerse, como te digo, bajarse el pantalón y apretarse el cinturón a la vez con todos estos banqueros. Claro que sí, porque ellos no lo sufren. Es que ellos no lo sufren. El gobierno, el problema que existe es que ellos están cargados de privilegios y van a seguir con los privilegios. O sea, si ya tienen unas jubilaciones que ya las quisiéramos todos los que en algún momento, bueno, en algún momento algunos dudamos que las vayamos a tener o que sean dignas, ¿no? Para sobrevivir en este mundo consumista, ¿no? Pero es que ellos tienen la vida resuelta. O sea, los políticos, si no les exigimos nosotros, o sea, es que tenemos que empezar a ponernos las pilas, es que nos están tomando el pelo por todos los frentes, y si nosotros no les exigimos, ellos siguen toreándonos, porque es lo que están haciendo. Mira, a ver si le pongo este impuestito o no le pongo, luego le hacemos como Montoro, que les hace un apañito fiscal y no pasa nada, y ya lo hizo el PSOE también. En este documento de dejar atrás la austeridad, sí que hay... esa parte está muy bien. Hay hay algún punto que sí habla sobre esto, ¿no? Dicen, el título, en vez de un techo de gasto, un suelo de ingresos, ¿no? Está muy bien ese título. Entonces, ¿no? Bueno, esta parte yo creo que está muy bien. A ver, ¿cuál es el suelo ese de ingresos? No, sobre todo, no solo cuál es el suelo de ingresos, sino para qué van a ser los ingresos, ¿no? Porque... Si son condicionados, es verdad, es lo que han hecho con las rentas mínimas. Bueno, perdona. Y mientras lo va viendo, es que es verdad, es que es para comentarlo, porque al final, por eso decías que las llaman básicas, y quizá a lo mejor en cada programa, incluso en lo del oído al dato, recordar, ojo, que no es esto, porque a lo mejor nosotras que hablamos siempre de estos temas, nos parece decir, pues renta básica, o hablar de empleo y de trabajo lo diferenciamos, pero no todo el mundo. Hombre, ¿no? Es que mira, antes decía Gema que ella había trabajado toda la vida, pero es que el trabajo que ella ha realizado no le interesa al capital. O sea, al contrario, le interesa que siga haciéndolo gratis porque les viene muy bien. No, porque ellos no tienen. No, les interesa que siga haciéndolo gratis. A ver, eso del todo no es así. A ver, cuéntame. Del todo no es así. Explícamelo, acláramelo. Mira, fíjate que justo al mismo tiempo casi que se hace el 135, justo casi al mismo tiempo se pone encima de la mesa la ley de dependencia. 4 o 5 años, ¿no? Si no recuerdo, 2014, 2013. Fue casi al mismo tiempo, es que ahora mismo no... Yo creo que es previo. Es previo porque en el 12 es cuando los recortes, que ya hay recortes a la ley de dependencia, es unos años antes. Pues entonces por es eso hace en 10, plena, va a hacer 10 años. Es justo en plena entonces, crisis, cuando va a estallar la crisis del 2007-2008, sí, cuando se pone encima de la mesa este derecho a la dependencia. Sí. Entonces, el derecho a la dependencia, a la ley, a las ayudas para la autonomía, que en realidad la ley habla de la autonomía, aunque se conozca sí, comúnmente bueno. como dependencia, pues en realidad ha supuesto un varapalo a parte del sistema de servicios sociales y desde luego un desequilibrio muy importante para las personas con menos recursos dentro del presupuesto de servicios sociales. La mayoría de las prestaciones existían ya previo, no con carácter de ley. Es verdad que la ley les da un carácter de obligatoriedad y eso fue muy importante. Pero sí que yo me pregunto muchas veces, ¿no? ¿Cómo es posible que subvencionemos 800 euros y más, 800 y pico euros, a una persona que tiene recursos y no estemos subvencionando una renta mínima a quien no tiene nada? Entonces, esto es lo que está pasando. ¿Y por qué pasa, Isabel? Porque son parches, no, para quedar no, bien, no, que en un no, momento determinado no, hay una parte, no, hay una parte de la población que sea, como si no existiera. Porque, no, porque, bueno, tienen eso, que hacerse, eso por supuesto. Tienen pero, que hacerse con la gente. No, Isabel, entonces, tú decías, el cuidado no interesa, si interesa. El cuidado es lo que se está mercantilizando a través de residencias que se están llevando ya. mucho dinero público. Claro. Mucho dinero sí, público, por ahí, sí. porque... Todo el mundo dice, pero si Botín se llevara una renta básica, pero si Botín puede pedir la ley de dependencia. Y en la ley de dependencia, el papá de Mariano Rajoy se estaba llevando una pasta. Ya te digo, pero no una ley y está de muy bien, está muy bien, está muy bien, porque son derechos universales y por está cierto, fenomenal. No, pero no era lo que le correspondía. La puñita fue en el 2011, la del 135 en el 2012, la de en el 11 luego, la de dependencia en el 11 o en el 12. No, fue previa, no, fue previa. Fue anterior, luego, antes, o sea, fue previa, pues fue tiene, del 7 o del 8. Sí, pues entonces sí, tiene sí, casi 10 no años, segura, eso es lo que te iba a decir, que entonces, tiene casi 10 años. Lo que quiero decir con esto es que ahora mismo, por ejemplo, en Madrid mismamente, La ayuda a domicilio que antes llevaban los ayuntamientos y que muchas veces la llevaban empresas pequeñas que podían gestionar la capacidad de un ayuntamiento, de una zona pequeña, se ha monopolizado. Y claro, lo lleva una sola empresa claro. para todo la comunidad. Y si uno rasca, resulta que en esas mismas empresas están los mismos que se han llevado el dinero de la construcción, los mismos que se están llevando el dinero de las basuras, los mismos que se están llevando todo nuestro dinero. Que no son gestores, claro, que son digestores directamente. Se quieren vamos. Quedar con los servicios que sean útiles para ellos. O sea, útiles no, es una palabra que se puede interpretar de otra manera. Que sean beneficiosos para entonces, ellos. Entonces, claro que eso es interesante para cierta gente. Bueno, la gente de Cambrils ha ocupado una residencia que, por lo que cuentan, fue un auténtico horror. Que ellos estaban llevando dinero y estaban maltratando a la gente que tenían dentro porque no la estaban cuidando. No cobraba, tampoco no la estaban cuidando. El personal no cobraba. Falta personal, falta entonces, atención. Entonces, claro que a ellos los cuidados les interesan. Les interesan todo lo que se pueda mercantilizar y llevarse a su bolsillo, no por el cuidado mismo. Ya, te entiendo. Sino por, bueno, pues entre que la hago y me la dejas hacer en el camino me quedo yo el margen, ¿no? Y bueno, claro, pues donde ellos ven un negocio van a por él. O sea, ¿por qué se está privatizando todo? Porque se lo quieren quedar todo y nos dejarán con una mano delante y otra detrás y se lo permitimos. Y sin embargo, ellos enriqueciéndose desmedidamente. O sea, es que es tan absurdo, es tan ilógico, porque además todos estamos en la naturaleza, a ver si lo podemos ver, está interrelacionada a todas sus partes, todas sus componentes, todo lo que existe en esta tierra que entre todos compartimos tiene una interrelación con otra parte. Y los cuidados tienen absolutamente que ver con la reproducción y con el cuidado de las cosas y con seguir viviendo. Entonces, claro, alguien puede decir, bueno, pero y que tú cuides a tu padre o a tu madre, a mí qué me va. Vaya. Hombre, imagina que no lo cuido. Es que ese es el tema, el dinero que le puede ahorrar es que al sistema, ese... todos esos trabajos. Imagina que no lo cuide, porque el asunto no es solo el dinero que le puede ahorrar al sistema. Y el tiempo. El problema va más allá del dinero en muchos casos, sí. Porque los problemas sociales son mucho más profundos que el dinero. O sea, el deterioro de la humanidad es mucho más... Y gracias a Dios la humanidad no se deteriora, porque la gente, cobre o no cobre, lo pase mal o lo pase peor, hace cosas como las que ha hecho Gema toda su vida, que es cuidar de lo que tiene alrededor y de lo que está en su mano. Porque todavía somos conscientes de que tenemos que ayudar y que necesitamos ser ayudados. Y en eso... nunca se nos puede olvidar. Es que en eso va la supervivencia. Exactamente. En eso va la supervivencia. En eso tenemos que estar y nunca olvidarnos de que vamos todos de la mano. O sea, de que no puede ser, si está sufriendo la persona que está a tu lado, tú no puedes estar a gusto, no puedes estar feliz. O sea, es que cuando nos ayudamos, si colaboramos, si compartimos, los problemas son mucho menores, incluso solventables perfectamente, ¿no? Si los gobiernos trabajaran para sus ciudadanos, para los que tienen que trabajar realmente, y por supuesto de ellos los que más dificultades tienen, pues todo sería mucho más fácil y fluido para todos. Y tendríamos muchos menos problemas. Pero fíjate que el problema es que esa mentalidad... hay un momento que ya no... O sea, es muy difícil de cambiar. Quiero decir, vivimos como en un momento de mentalidad que por mucho que la gente esté despertando, traes una trayectoria de 40 de transición y 40 de dictadura, concretamente en este país, que es difícil de superar. Te lo digo porque tenemos las tres, conocidos y conocidas de todos los rangos de edad, que como que no terminan de despertar o casi ya no sabes si no quieren ver, ¿no? No tienes muy claro que esa solidaridad, como que no la han aprendido, porque lo que le han enseñado es pisa la cabeza del vecino, que tendrás más, porque te educan en la competitividad, ¿no? Bueno, no cambiamos de raíz en las escuelas, la pedagogía. No exactamente. La competitividad, es la que manda. Y por ejemplo, es la que manda, es la que te da beneficios, es la que te da prestigio, es la que te da... Y sobre todo con el tema de que te eduquen, además que es una evidencia, sin asignaturas como la ética, la filosofía y la música, pero sí te dejen otras, ¿no? El tipo de contenido que tienen los libros de texto siguen más las políticas de las editoriales, que repiten y repiten y te cambian dos fotos y te cambia un tema de sitio para que el mes que viene compres otro libro, pero no vienen pensando en qué es lo que aprende el niño, ni la niña, ¿no? Ni el niño, el que va. No, lo que piensan es de qué manera, se mercantilizan esos derechos sociales de una manera tan atroz que dejan como de ser. Es que el consumismo nos ha llevado a mercantilizarlo todo. Y que nosotros somos consumidores, estamos para ser consumidores. Y para no ser más... consumidos, más bien. Y nos consume, y nos consume. Y nos consume. Y no hay más historias. Y para sobresalir tienes que pisarle la barriga al otro o ver cómo te lo puedes llevar tú sin importar el daño que estás haciendo al de al lado. Eso es lo que nos han ido conduciendo, pero de una manera interesada, porque ellos sabían que estaban en la cúspide de la pirámide y desde ahí iban a poder manejar muy bien los hilos y tenían en sus manos al resto. Porque se le favorecía, porque siempre por hábito, por costumbre, hemos pensado que el que mandaba más, pues es que era mejor, o estaba mejor preparado, o Dios le había colocado ahí, o sea, venimos con una mentalidad ya inducida, por decirlo de alguna manera, inducida interesadamente, y la hemos mantenido, pero yo creo que ahora ya tenemos la capacidad, el conocimiento, y la suficiente evolución social, personal para cambiar nuestros valores hacia algo que realmente importa, O sea, que es lo que tenemos alrededor. Y lo que tenemos alrededor no es comprarte un coche más importante. Es que esa persona que está contigo pueda desplazarse, esté bien. Esté ejemplo, bien, sí, exactamente. O pueda desplazarse. Da igual que sea con el coche, compartiendo coche, o en el metro, realidad, mejor en transporte público. En realidad no da igual. No. En realidad el asunto de esto es que muchas de las cosas que hacemos no las van a poder hacer los siguientes si las seguimos haciendo como las estamos haciendo. Entonces, cuando esto es tan obvio para cualquiera que tenga un poco de inquietud y se haya sentado un poco a pensar cómo va el mundo, lea esto que acabo de leer, pues es que uno dice, vamos a ver, es que nadie va a enfocar esto de un poquito distinto, es que no surge, ¿eh? Que nos va la vida en ello. Que es que era para ayer. Que se te están quedando gente en la cuneta, se te está deteriorando el medio ambiente. Y todavía estás negociando con el Corleone. Si las son 1.500 o son 1.300, lo que te va a dejar gastarte. A ver, señores míos. Bueno, hay otro apartado que es también muy bueno. Se me había olvidado en el documento ese. Hay un apartado que es buenísimo. Y es el que castiga a los municipios que tienen deuda. Ah, sí, sí. Claro. Dice que los municipios que no tengan X deuda, que esos sí puedan contratar el personal que necesitan y reponer el personal que necesitan. Los otros no. Claro. Parla con el índice de pobreza que tiene. Y la deuda. Con los sinvergüenzas que se lo han llevado todo a manos llenas. Y ahora resulta que esa población va a tener que sufrir las consecuencias. Que encima no tenga ni profesionales que les puedan atender porque no se pueden reponer, porque tiene deuda. Luego esto no lo vas a arreglar nunca en la vida. Esto no va. Algo no casa. Algo no casa y lo que está claro es que lo que tú estás diciendo nos está diciendo. A ver si nos enteramos que como no nos pongamos nosotros a ello, a exigir que cumplan con obligaciones y que los gastos, si se hacen, que sean los que tienen que ser los necesarios para la población y no se lo gasten en esculturas o en vasijas o en chorraditas o en lucecitas para adornar, no sé qué, la Virgen de esa... Pues hasta que no nos pongamos todos un poco las pilas a vigilar qué es lo que hacen esos donde dejamos las manos del poder político, local, municipal, lo que queramos, hasta que no nos demos cuenta de que nosotros somos los que tenemos que exigir, porque si no nos van a tomar el pelo, pues lo seguirán haciendo, porque les viene muy cómodo, les viene muy bien, y lo llevan haciendo toda la vida, y lo tienen asumido, como que ellos tienen el derecho, y nosotros solo tenemos la obligación de aguantar lo que nos echen, no, la obligación de cumplir con nuestros derechos, nuestras obligaciones, y con la obligación de exigir nuestros derechos, porque ellos los tienen en sus manos y no pueden seguirlos destruyendo, seguirlos saqueando. Entonces, tenemos que empezar nosotros a ser conscientes de que tenemos que pelear por lo nuestro. O sea, yo no me cansaré de decirlo, es que ellos no van a pelear por lo nuestro si no lo hacemos nosotros. Y si nosotros nos unimos, tenemos la fuerza de la razón, lo decía el otro día, Marta, se me viene a la cabeza, lo estoy repitiendo, pero es que es cierto, la fuerza de la razón nos tiene que dar alas y nos tiene que hacer conscientes de que somos capaces de conseguir lo que queremos, porque es que no pedimos nada más que lo justo, o sea, es que no pedimos nada extraño, nada extraordinario, pedimos lo justo. Lo que es nuestro, lo que está ahí, y que no se lo lleven los que no les corresponde. Los que no les corresponde y los que nos engañan para seguirlo haciendo. La cuestión es si aunque sean cuatro los que se lo llevan, porque nosotras, la gente de abajo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, claro. Mucha ya está despierta, ¿no? Ya no puedes decir que es que no se dé cuenta. Mucha. Y mucha intenta alzar la voz. Y dices, claro, es que los recursos que tenemos también para que se nos oiga y se nos... ¿Cómo te digo? Lo que pedimos, que no es que lo pidamos, es que era nuestro ya, porque son nuestros derechos. Se protejan, parece que es que... Como si se silenciara, ¿no? Como si la voz fuera más flojita. Es que ellos... Los grandes medios o las grandes corporaciones... No les interesa. Quiero decir, que a lo mejor que todo el mundo fuera igual o tendiera esa igualdad o esa equidad, no sería bueno para... O sea, hay mucha más gente de la que parece que se le cae el tinglao, ¿no? O que pierde los palos del sombrajo. Sí, señor. Por eso está... Señora, perdón. Sí, bueno, señora, señorita, señores, esto ya como tú quieras. Da igual. Ay, perdona. Es que están endureciendo contra el activismo social las reglas. Están criminalizando y provocando una represión contra ese activismo que pretende pelear por lo que es suyo. Y es porque ellos están viendo que tienen que controlar a la gente. ¿Qué pasa con la ley Mordaza? O sea, así, por eso empezábamos con la canción que decía, no somos terroristas, somos activistas. Porque dices, jolines, es que parece que protestamos un poquito, que alzamos la voz, ¡hala! Has hecho un rap, sí, para adentro, 3 años. Oye, pues mira, no, es que resulta que me gusta hacer canciones, resulta que este hombre, tenemos un señor. Bueno, es que siempre, ahora hay gente que me escucha, me dice, hablas demasiado de los de la monarquía, deja de decir que si los borbones, pero es que me hierve la sangre que hay un señor en Madrinador, ciudad de vacaciones ahí, no sé si sabe dónde está el dinero, dice, el otro día decía una compañera, pero no le deis el dinero, o sea, no le metáis ahí, dice que encima le pagamos nosotros. Con que se pague en la vida, dice el nivel en donde estaba, dice, ya tendríamos bastante, ¿no? Dice, ya por lo menos no seguimos pagando nosotras también. Es que eso hay a gente que no le importa. Pero sí le importa que al vecino de a pie le dé 685 euros. Eso es lo que yo veo como absolutamente contradictorio. Es decir, es que somos un poquito cuñadito, ¿no? Un poquito caspas. Además, o, eso, ¿cómo, cómo poner esa palabra? Tenemos ahí un fascista dentro, que hay que matar todas las mañanas, como decía el mayor Zaragoza ahí el 10 de diciembre. Además, 685 euros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso cuando se llevan 3.000, 6.000, 8.000? Que no se va a llegar. Volviendo a la niña esa, que sus papás pobrecitos no tendrán para mantenerla. O la, sea, de los 8.000 al mes. La de los 8.000 al mes. O sea, es que es el colmo, que se lo están llevando a saco. Las empresas tienen un sueldos los directivos que son multiplicando el salario de del pobre currante, del pobre currela. ¿Qué pasa? Que trabajan 1.000, 100, 200, 300, 400 veces más que el currante. Si ese currante no está ahí sacándole las castañas del fuego, ellos no ganan un duro. Por cierto, el dato de Rajoy, que se cree la gente que es que ha renunciado a no sé qué paga, eso es mentira. Te lo digo porque ahora en el oído al dato vamos a hablar del tema de lo de la información. Contrasten ustedes las noticias porque este señor no ha renunciado a nada, va a seguir ganando 200, hay unos 270.000 euros anual a repartir entre los 4 expresidentes, el trato de presidente para toda la vida, más los transportes toda la vida, más unos 60-70.000 euros al año, los va a tener. Claro, eso es renta básica premium, de la que hablábamos antes, ¿no? Y eso ha trabajado 4 años, ¿no? O sea, es que hay cosas que no se entienden, y si fuera como en Grecia, quitando con las mujeres, ¿no? Como eran, pero que eran los filósofos los que eran los políticos, ¿no? Y los que con, hasta que no tenían todo el pueblo algo, no lo tenían ellos, a lo mejor no se iba de otra manera. No, porque es que tenemos que cambiar esto. Tal como está, no funciona. O sea, no funciona. Aparte de que ya el mundo ha cambiado. Si es que la realidad ha cambiado. El siglo pasado hemos visto cómo era. Ahora mismo las relaciones de trabajador, de currante, de la vida real de todos los días es diferente, es muy diferente. Entonces no puede ser que sigamos con las mismas reglas de hace 100 años, 200 años, no puede ser, tenemos que cambiarlas porque tenemos incluso más retrógradas que algunas están retrocediendo, exactamente, algunas están retrocediendo sobre el siglo pasado, o sea, hacia atrás todavía, al 19, con lo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Que ahí tenemos lo del 14 de agosto de Badajoz, que mira, aprovecho, mía, porque por después de 3.000 o 4.000 personas que consigues con las luchas, está claro que sin lucha social y sin lucha en la calle no se consigue nada, ¿no? Pero claro, en este siglo XXI, así como descafeinado, que parece que sí, que desde la institución se hace, que tal, pero al final se hace, aunque se intente o no se intente, no se está materializando en nada. Es decir, no dejamos de tener pérdida de derechos todos los días, cada vez a peor. En el caso de, por ejemplo, tener problema con la vivienda y además con la renta mínima, se te hace una pelota gigante. Y tenemos un montón de gente que si está recuperada no tiene bien la renta mínima, si tiene la renta mínima no puede pagar un alquiler, y no es una cuestión de querer. Ni de es que, como dicen, un ejército de vagos, no, es que aunque quieras no hay posibilidades, es no tienes recursos materiales ni te dan ningún tipo de medio para que tú puedas tirar un poquito para arriba, ¿no? Y sacar la cabeza a flote. No es una cuestión de querer, por tanto que se pueda pensar. Y de vagos pues están los cuellos blancos y los congresos llenos no tanto los barrios llenos, ¿eh? Muy llenos, además que le regalan los máster para que puedan seguir estando ahí encima. Sin dar palo, o sea, que es que ni preparación siquiera ya es a lo que nos han llevado, ¿no? O sea, que es que volviendo a que hay que exigirles. O sea, bueno, no, y puede en eso estamos, ser que septiembre viene calentito. Ojo, sí, que solamente de pensionistas 19 y 22 va a haber concentraciones. Nosotras esa semana, la 21 tercera. 21 y 22. 21 y 22 son. La del 19, ese martes la han quitado. Ah, bueno, perdona, hay una en Bilbao, sí, 19, es que hay sí, varios sí, sitios, sí, por es que eso. Hay varios sitios, me había creo liado. Que creo que a nivel sí, estatal sí. Es 19 y 22, el martes y el sábado, creo, algo así. Pero igualmente, esa semana tercera, por contenido, claro, de manera temática, pero hay que hacer programas monográficos que relacionen la renta básica con claro, ciertas cosas. Pero es que no, no hemos solamente hablado hoy de varias que son muy importantes. Claro. Sí, yo creo que esta del austericidio tiene que ser una de ellas, pero tenemos que llamarlo austericidio porque se les ha olvidado la palabra y no vuelven a hablar de la austeridad. Sí, y además, bueno, no sé dónde teníamos el otro día lo de los datos, que decían, no, es que no hay tantos recortes, ¿no? Con lo que ya has recortado, claro. Decían, no, es que hay menos recorte que el año pasado, que por cierto es trola, pero hay un poquito más de recorte que el año pasado, pero dicen, no, que como en menos proporción, no, ya sí, con lo que ya has recortado, que parece que tenemos que dar las gracias, ¿verdad? Por esas migajitas que nos dan, esa migaja de miseria, pero bueno. No, pero es que nos llevan a que cada vez lo vamos a tener peor, o sea, es que cada vez va a haber menos trabajo y eso se va a multiplicar. Y lo que decíamos antes, las pensiones de jubilación ya las están preparando para que te quedes sí, con tan mínimo que te obligue a irte a un seguro privado para que se lo des a ellos, a los bancos, ¿no? Pero es que no lo vas a hacer porque no vas a tener un duro, los cuatro privilegiados que tengan un trabajo, claro, porque va a ser un privilegio. El paso que vamos, y me corto porque ya sé que estoy alargando demasiado. Sí, pero los vas a terminar. Venga. Tú, porque antes de ponerte la música de la tertulia, te quiero preguntar. Porque la has elegido, porque te hemos puesto a Violeta, te hemos puesto tu modernica puniquica, dime cómo es esto, espérate que me lo reproduzca, que esta es para ti, que me la has mandado tú hoy por el teléfono. Digo, hoy le vamos a poner la canción de Violeta Isa, que el jueves pasado se nos queda en el tintero. Una cosina, una frase que he pillado por ahí que me gustó, que tenemos que tener plena conciencia del poder que poseemos, solo basta que nos decidamos a ser dueños de nuestro propio destino. Vamos a ponernos a ello. Ole tú, y en ello estamos. Venga, vale. Violeta. Dime, ¿cómo se te ha ocurrido? ¿De cuándo tienes esta canción? Cuéntame alguna anécdotilla de esta canción, porque anda, entonces, que la letrica, modernica, palánquica, es que dificilica. Es maravillosa. Una de las, bueno, que es un lujazo de mujer. Y está por ahí un poco olvidada, porque hace unos años que no se oye. Y me acordé de que había que ponerla porque se lo merece y porque no hay que olvidarla. Así que encantada de que hayáis querido poner un cachito. Pues unos minutíticos de musiquíquica. Musiquíquica. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los deténguica si tienen hámbrica los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licán hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuéstica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico tengo flojérica en los zapáticos. En los cabellicos, en el vestídico, en los riñónicos y en el corpiñico. ¡Ah! alertas, vuelta alerta. Fronteras de este mundo, las niñas imperfectas. Pues sección oído al dato rapidita, oídico al dático, Isabel. Vamos a hablar hoy muy brevemente, porque es importante, muy importante, contrastar la información y cómo evitar subirse a ese tren de la desinformación en las redes sociales. Cinco puntos muy básicos, y nunca mejor dicho, no creáis todo lo que leéis. Punto número uno. Punto número dos, mirar que esa fuente sea confiable y reconocida, y si es posible, contrastarla. Tres, verificar fecha, lugar o nombres, y que coincidan con lo que crees estar comunicando. Sobre todo porque ahora tuiteamos, facebookamos y googleamos todas y todos y no sabemos pues qué podemos estar contando, ¿no? Importante siempre contrastar. Y siempre, cuatro, googlea o busca al menos dos fuentes diferentes, dos medios diferentes que hablen del tema y corroboren esta información que quieres compartir. Y quinta, la más importante, si conoces a alguien que sepa de este tema, pregúntale, que seguro que será lo mejor. Pero si no, en todo caso, contrata información y dos o tres medios, y si es posible, de ideologías o de cuerdas diferentes. Y Matiza, Isa, que para eso está el oído al dato. No, es que has dicho eso y me ha venido a la memoria unas palabras de ay, que se me ha ido. Este maravilloso economista, que es tan difícil encontrar uno que sea maravilloso, de toda la vida, San Pedro, que decía, hablando de esto, de comparar opiniones, que las opiniones, hay muchas opiniones, pero que nos han enseñado a tener una opinión ya dirigida y hablar sobre esa opinión que ya tenemos decidida, porque nos la han enseñado en el colegio, los curas, los padres, ya venía establecida. Mientras que tendríamos que reflexionar sobre las cosas, sobre la vida, y luego dar la opinión. Eso lo decía San Pedro, que creo que, como siempre, conclusión, que genial. También lo decía él, dice, piense lo que quiera, pero piense por sí misma. Exactamente. Soy una pregunta sin respuesta. Oh, oh, oh. Soy el altavoz de la protesta. Oh, oh, oh. Soy el mal o soy el bien. Soy el olvido detrás de la piel. Soy como el viento que nace pero nunca sabes dónde dormiré. Porque soy hoy como un lobo siempre alerta. Soy como un león cuando despierta. Soy el dolor en la mirada. Soy de la gente desterrada. Soy como un barco naufragado. Soy de mar a mar, de lado a lado. Soy el refugiado. They come fleeing wars and violence. They deserve to live decent lives in freedom, peace and security. Open your doors, open your hearts, help them rebuild their lives. Together we can give hope. Iftah Beirut. Iftah Elbe. Alerta. con el calendario hoy sin llamada, porque ya nos queda muy poquito tiempo, y muy agradecidas por la llamada de Gema y esa futura de ese joven o jovencita que nos va a llamar la semana que viene con seguridad. Isa, tienes un poema por ahí de, bueno, Simone de Beauvoir, que yo quiero que nos lo leas. Muy cortito, sé que vais a hablar de mujeres, mujeres valientes, y va. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Simone de Beauvoir. Y qué nos cuentas de nuestras compañeras, esas mujeres en Huelva que están con un número de cuenta ahí, que hay que, pues, ayudarlas, sí, un, sí, poquitín. Estas mujeres son de las que hablaba Simone de Beauvoir, porque son 10 mujeres que se han atrevido a denunciar lo que pasaba con las temporeras de la fresa. En realidad fueron 100 las que inicialmente habrían querido denunciar, pero solo 30 lograron evitar la expulsión del país. Y las 10 que quedan no pueden volver a su país sin antes que quede claro que ellas no han querido prostituirse, sino que las han obligado. Y por eso necesitan quedarse aquí en España y necesitan enviar dinero a sus hijos, porque para eso vinieron aquí, a recoger la fresa, porque necesitaban mantener a sus familias. Han abierto un goteo y bueno, pues piden la solidaridad de todos para que esta denuncia pueda llegar a término. También de goteos, de pequeñas gotitas de financiación. Ya estamos a 10 días de la campaña del documental Paso a Paso, Se Hace Camino, y superamos el mínimo establecido de los 3.500 euros, pero se está un poquito lejos de esos 15.000 para llegar al óptimo y poder presentar en esos certámenes de documental audiovisual y de cine que teníamos pensado. Pero es importante que sepáis que ya estamos caminito ahí a principios de septiembre de empezar a grabar en Valladolid, lo que queda, porque quedan ya las comunidades autónomas. Queda Valladolid, Castilla y León, queda Asturias y queda Cataluña, porque ya está hecho Extremadura, ya estaba preparada Madrid prácticamente y también estaba hecha Valencia. Entonces, bueno, simplemente deciros que quedan 10 días, se acaba ahí a finales de agosto, y también otro proyecto en goteo, gotita a gota, pues eso, de, como decía Ramiro Pinto, dice grano... Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Pues eso, a las compañeras de Huelva y al proyecto Paso a Paso, una gotita de dignidad, mucho mejor. Porque la solidaridad se aprende ejerciéndola. Hace buenos sitios. Y era Jorge que dice solidaridad en vez de dignidad, que siempre dice la dignidad. Dedicado a Jorge allá donde esté. Sí, que hemos querido llamarle a, por ahí por donde está, en la playa, en las playas de Tarifa o de Barbate, ya no tenemos claro y no le hemos localizado. Te va a enterar el jueves que viene. Vamos a seguir con el calendario, que alguna cosita queda. Thank you. importantísima cita convocatoria, Plaza de las Cortes, 12 de la mañana, 23 de agosto, aniversario de esa reforma del 135 de la Constitución y en memoria de la democracia, si es que alguna vez existió. La organiza la plataforma de 10 años por la crisis contra la estafa y bueno, pues ahí estaremos. 12 de la mañana, Plaza de las Cortes. Recordaros que estos jueves que quedan de agosto empezamos un poquito más tarde, entre las 5, 5 y poco, y casi hasta las 7. Onda básica de Ágora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y en Radio Almaina 88.5 del FM Granaíno, todos los sábados a las 4 de la tarde y los martes a las 4 de la mañana, de madrugada. Vamos a intentar estos dos jueves que quedan, el día 23, como hemos comentado, hablar de la especulación y de la vivienda, dado que para una deuda sí la pagamos y las otras pues no nos las quitan nunca ni para atrás, ¿no? A las de abajo. Y también el 30 intentar hablar de esas derogaciones de reformas laborales hilados con renta básica, porque como estamos viendo, tanto en el sector de la fresa, los temporeros de la fruta, cualquier sector de servicios, hostelería, elegid, los becarios, jóvenes investigadores en precario que tenemos fuera, tenemos que hacer un monográfico que relacione todas esas personas en precario que sí tienen contrato laboral, pero están en unas condiciones de miseria y que también necesitan esa renta básica, no tanto más, ¿no? No vamos a comparar, pero es cierto que cuando estás desempleada pues tienes todavía ese tiempo, y a veces en estos trabajos tan precarios no tienes tiempo ni de ir a protestar, ¿no? Ni de irte a buscar otro. Entonces nos parece muy importante, intentaremos en el jueves día 30, si se puede, con alguien de Unificando las Luchas, bien fuera Laura o bien Alberto, de Coca-Cola en Lucha, cualquiera de los dos, o alguien que nos pueda acompañar para tratar estos temas, y por supuesto llamadas al 91 040-6147, en el caso de que en cualquiera de los temas que estemos tratando pues os apetece apuntar algo, como hoy Gemma, que nos ha hecho una alegría, una ilusión, que a ver si se replican las llamadas y todos los jueves van dos o tres. Ontanares, Isabel, ¿alguna cocina para despedir? Tienen que estar ya los oyentes y oyentas hartos de mí. ¿Alguna cocina? ¿Quieres decir tú algo? Yo solo daros las gracias por oírnos, porque nosotros es que os necesitamos para que estemos aquí. Si no, no significa nada. Necesitamos que haya alguien al otro lado que nos escuche. Os necesitamos y os agradecemos que estéis ahí, ¿no? Pues nada, gracias por estar y nos escuchamos y hablamos el próximo jueves. Sí, que tenemos mucho de qué hablar. Y tanto, pues nos vamos con Mafalda a ver si recuperamos nuestra vida, ¿no? Recuperar mi vida, de Mafalda. Hasta el próximo jueves. No hay manera.